Bueno, ni bien se empezó a hablar, cuando llega a Cuba, en 4 horas está todo definido. Ahora es claro, cumplido los incentivos, sabemos que el último año hicieron una gran temporada de los que tienen acostumbrado su gente, y este año seguramente la presión va a ser el doble. Empezar a trabajar hoy y esperemos que nos podamos unir lo más pronto posible. ¿Esta vez vas esta palabra, si es un desafío muy especial para vos en tu vida? Sí, seguro. Es como quien diría la última gran chance. O sea, está con mi llegada y con la firma de 2 años en la final, yo calculo que ya me voy a coronar y me voy a retirar en este club. Y nada, sería lo más lindo poder tener un título en el equipo ganado de la liga y seguramente vine y trabajo por eso. Se me ayuda a Córdoba y que te vaya muy bien, porque si todavía vos le va a ir a cena. Muchísimas gracias. Esperemos que me vaya saliendo a mí, que me vaya saliendo al equipo y que la gente esté contenta.